Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? Vamos a ver. Espero que se oiga bien después de los problemas técnicos de ayer. El directo esta tarde ha sido bastante interesante, ¿eh? A ver, ahora se oye mejor. Pero bueno, como decía, el directo esta tarde ha sido muy interesante. No hemos podido tratar el tema de Nintendo. Pero el tema de Ucrania ha estado muy bien. También el repaso a las estadísticas del segundo mes del canal. Y ahora hoy vamos a hablar de la influencia de las universidades americanas y el posmodernismo en la izquierda europea. En general, no solo la izquierda, ¿eh? En general, en todo el movimiento cultural y el clima de debate, la generación de debate. Prácticamente de casi todas o de todas las ideologías. Antes que nada, me gustaría agradecer, antes de empezar, a Fundi4747, que se ha suscrito con Prime. Así que muchísimas gracias, Fundi. Muchas gracias. Gracias por suscribirte. Y bueno, luego daré otros agradecimientos. Y como siempre, 15 minutos. Vamos a reducirlo de 20. Siempre digo 15 y acabamos en 20. En 15-16 empezamos. Orrioga, buenas noches, Pérez de Perceval, buenas, hola, R57, El Nani, buenas, ¿cómo estás? Davidlio, Fenicios, Shoja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Carlos, Podcast Historia, hola, ¿qué tal, Carlos? Estoy quedándome afónico, chicos. Creo que estoy cayendo enfermo. Me siento, es que hoy justamente tenía mucha gente enferma a mi alrededor. Espero que no esté cayendo otra vez enfermo, aunque nunca tuve un diagnóstico oficial de coronavirus. No me encuentro nada bien hoy. Me encontraba peor antes. Bueno, peor no. Me he empezado a encontrar mal esta mañana. En el directo de esta tarde estaba peor y ahora estoy ya bastante mal. A ver, y mañana tengo un programa con la doctora Harponen. En fin. Vale. Seguimos. Bueno, voy a subir el brillo, que de lo contrario, cuando veo colores no puedo leer luego blanco. A ver, Mar, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Abelardo, Intermedia, Señora Zabal, Miguel, Oyahu, Patata y Pimiento, Gran Patata y Pimiento, Mantrupe, Bat Sísifo, Lemo Alvilanoir. Haré tareas domésticas mientras os escucho. Así será más llevadero. Carlos, la verdad, esa es una de las formas, viendo las estadísticas de iVoox, que publica de qué manera escucha a la gente o haciendo qué tareas. Las más comunes, una de las más comunes es haciendo tareas de la casa. Escuchaban podcast. Por cierto, un oyente ha colgado en Twitter el número de descargas, bueno, los datos, un artículo que venían los datos de Prisa Audio. Prisa Audio, ¿eh? Tienen 412 millones de escuchas en 2021, mientras que creo que iVoox anda por 750 millones. Así que tanto Podium de Prisa como ¿cómo se llama la otra? La SER Podcast suman un poco más de la mitad de las descargas que de iVoox. Perdón, con la voz ya casi tomada. A ver, Dani amigo, ¿qué tal, Dani amigo? ¿Cómo estás? Abelardo, ¿te estás durmiendo? Jolín, mira, tengo un café aquí. Mira, sí soy profesional. Como estoy mal, como estoy además durmiéndome porque estoy enfermo, tengo aquí preparado el café, chicos. Ay, qué café que me estoy tomando. Espero que no se entre en coronavirus. A ver. Peláez, José Racuevas, perdón, Juan López, aquí, esperando. Buenas noches, Juan, Joserra, buenas noches. Peláez, buenas noches, acaba de ver en diferido entrevista con Marmon Soriu, muy buena, sí. La verdad que Mar estuvo muy bien, espero que venga pronto. Intermedia, buenas. Marinero, pasa la mar. ¿Sabéis que César Vidal está en Twitch? Sí, lo vi el otro día, pero solo es con el programa solo dura 15 minutos y luego. Creo que hay transferencia directa a su plataforma. Creo que es así, ¿eh? Pero ya os digo que a mí todo lo que produce Lorenzo Ramírez me gusta. Casi todo. Enhorabuena por esas buenas estadísticas. Gracias, Intermedia. Marino Pasalamar. ¿Sabes qué? Vale, sí, lo he leído ya. Davidio. Sí, ha estado muy interesante. El de esta noche empieza siempre a las 10:20. No, no, no. No empieza siempre a las 10:20. Hoy empieza a las 10:20 porque no me encontraba bien. He tenido que coger fuerzas de flaqueza para empezar. Básicamente, empezamos a las 10 casi siempre. Casi siempre, el 90% de las veces. A las 10. Y hoy a las 10:20. Manuel Soriu. Muchas gracias por la parte que me toca, Juan López. La gran aspiración de Estados Unidos en este tiempo es parecerse a Escandinavia. No. Yo he vivido en Escandinavia y ideológicamente las universidades americanas son mucho más woke que Escandinavia. Ya no te digo Finlandia, que es debatible si es Escandinavia. Desde luego no es un país nórdico en el sentido germánico, es un país finogúrico, pero Finlandia yo creo que está muy lejos de ciertos clichés de Estados Unidos. Pero bueno, ahora hablaremos de eso. Ahora hablaremos de muchas cosas que probablemente reconocéis y que han llegado a Estados Unidos y que en España eran algo completamente irrelevante, pero que están centrando el debate. J. Romero, buenas noches, Jordi. No sé lo que aguantaré, madrugo mucho. Me gustaría que tocaras el tema de la creación de consensos de la que habla Chomsky. Mira, voy a tocar indirectamente a Chomsky. Chomsky es una persona, como sabéis, de izquierdas, bastante de izquierdas, muy de izquierdas, muy crítico con Estados Unidos. Pues sin embargo, es muy fuerte crítico del posmodernismo. A ver, seguimos. Tocar el tema de la creación de consensos de la que habla Chomsky, la cultura de la cancelación. Sí, vamos a tocar todo eso. Tony Tazan, bienvenido. Marmon Soriu, ¿necesitas? Sí, necesito vitaminas o algo. Estoy, ¿verdad? Estoy, chicos. Es que me noto débil y es que estoy resfriado. O tengo el coronavirus, básicamente. Pero creo que estoy resfriado. A ver, propóleo para la garganta, dice Mar. Rafa López, mira que tomo mucho propóleo, ¿eh? A ver, Rafa López, vas, buenas noches, ¿cuánto se aprende aquí? Vale, necesitas descansar, sí, la verdad es que sí. Nada, Jordi, hoy no sobrepases las. No, no, no, no, hoy 2 horas no, 2 horas y media no. ¿Tú llevas la Sputnik? No, no, yo me puse la Pfizer cuando estaba en España. Me puse la Pfizer. Me estuve preguntando muchas veces si era lo correcto, pero bueno, al final leyendo todo y teniendo en cuenta que, a pesar de, no por una cuestión de conspiranoia, sino porque creía que se habían desarrollado las vacunas muy rápido, yo no confiaba demasiado en ellas. Pero cuando vi cómo estaba un hospital lleno de gente enferma de coronavirus, mira, dije, no, no, no quiero estar en esta posición de esta gente si cayera enfermo. A ver. Carlos Podcast. El polonio del té no ayuda a nada. Nunca aceptes bebidas regaladas de Putin. Esa es mi opinión al respecto. Sprewell. Hombre, Latrell. ¿Eres Latrell? Sprewell, qué gran jugador. Pero se escribía con las dos es al principio, ¿no? Crack. Rafa López Vaz. ¿Cómo está la asistencia sanitaria aquí? ¿De pago? Bien. Si es gratis. Mira, cuando tuve que hacerme las bueno, supuestas pruebas médicas que tenía que hacerme para tener un cierto permiso de, bueno, permiso de trabajo, etc. Bueno, diferentes permisos que tienes que pedir. Y entro al hospital y veo la clínica. Deciros que se me cayó todo a los pies. Todo, todo. Hasta partes físicas se me cayeron a los pies y fueron rebotando como caían, botando, pues igual. Y cuando estaba allí dentro y me dice la doctora, bájate los pantalones, ponte en posición fetal, que voy a tomarte una muestra de los pelos, te voy a hacer una inspección anal, y le digo, perdón, ¿esto es necesario? ¿De verdad? Y al final nos pusimos a discutir ahí, bueno, hasta que al final vino una persona determinada que pedía ayuda y nada, ¿sabéis cómo lo resolvió? Pues nada, evidentemente no me hice la prueba. Esa de que me pusiera mirando a Cuenca, literalmente, a Cuenca o algún sitio de Castilla-La Mancha, desde aquí. Y encima la mujer me estaba diciendo que no, que porque estaba en contra de eso, que probablemente si no me dijo que me iba a gustar, que lo iba a disfrutar, pero oye, no sé si tenía intención de sodomizarme con felicidad o qué, pero bueno. A ver, sigo. Mayo Longo, buenas noches. Mantropa, cocinando, haciendo tareas. Ánimo, Jordi. Chucky Chef se ha suscrito. Muchísimas gracias, Chucky Chef. Gracias por la suscripción con Prime. Muy amable. perdón, sigo leyendo antes de empezar. Oh, es que no, no. Iba a decir que iba a empezar antes de 15 minutos, pero que no puedo, ¿eh? No puedo ir más rápido porque es que la voz la tengo muy tomada. Voy a aguantar aquí. Si muero, moriré como el Cid. Moriré con las botas puestas, como es Rolf Flynn, y iré a caballo. Gracias, Bruto Tegay, por el cheer. Iré a caballo para intentar ganar este stream, en el sentido de que se pueda hacer. A ver, Marinero pasa la marca de día una taza más rara. Sí, es que, bueno, es una taza prácticamente oriental, de las de aquí. Eso es un bol, sí, pero el té en algunos lugares se sirve en este tipo de bol pequeño. Carlos Podcast Historias, iVoox es una empresa pequeña, imagínate lo que supondrá para Prisa competir con Spotify y con Amazon. El problema es que yo creo que Amazon, por ejemplo, en España tiene muy pocas descargas. Mira, el otro día me contactaron desde Amazon. Creo que no os lo había contado. Me envió la responsable de podcast para Europa o algo así. Me envió un correo. Me dijo que por qué no subía mi podcast El Sextante a Amazon Music o Audible. Creo que era Amazon Music. Pero bueno, creo que se repiten los podcasts. Me pidió que subiera el podcast a la plataforma y que me harían promoción. Y digo. Y empecé a preguntarle cosas, ¿no? A la responsable de podcast, porque ya que te han enviado un correo, al menos para preguntarle cosas. Estuve ahí preguntándole. Estoy pensándome aún si hacerlo. Me dijo que se promocionaría una semana en Amazon, bla, bla, bla. Bueno, lo típico. Las burras de siempre. Que como te descuides, las burras van volando. Vasily Twitch, café antes de dormir. Es que si no me tomo el café, me duermo en directo. ¿Os imagináis que esto va funcionando y me he quedado dormido? Y como está conectado a la luz, la emisión continúa y continúa hasta que me despierto al día siguiente. A ver, sí, estoy agonizando en directo. Creo que lo has definido perfectamente, Neowise. Solo me faltan los nachos aquí. Ostras, de verdad. Solo me faltan los nachos porque estoy a punto de entrar. Cuando estoy muy cansado, empiezo a desvariar un poco. Es como la gente que se emborracha y hay gente que se vuelve agresiva o se vuelve. Yo cuando bebía y era adolescente, o estaba en la universidad, me daba por ser gracioso, ¿no? O por ahí hablar con las chicas. Otra gente le daba por, no sé, pelearse o lo que fuera. Especialmente en los países nórdicos es muy común. Pero yo cuando empiezo a estar muy cansado o enfermo, ya es que ya desvarío. Ya no sé ni lo que hago, literalmente, ¿eh? La verdad que sí, Neowise. A ver. ¿Por dónde iba? Jolín. Es que me está costando, ¿eh? Mira que he dicho que 15 minutos, pero a ver si avanzo, ¿eh? Es que estoy como. Me siento en un lodazal avanzando por la jungla de Birmania, siendo perseguido por japoneses e intentando buscar mi unidad en algún sitio, no sé dónde. A ver. Ostras. MMO Gold. Buenas, gente, buenas. Vasily Twitch, buena idea. Azurros Artesanía, buenas noches. Marmón Soriu, si no tienes propósitos, ni te puedes tomar vitaminas, haz gárgaras con agua caliente. Sí. Haré gárgaras antes de dormir. Davidio, ha metido Rever. Ya está listo para dar la misa. Carlos Podcast, ASMR desde el infierno. Oye, no me hagáis reír. No me agrade... No me... No me hagáis reír, por favor, que le doy un chute ahí de vodka al té este, para ya salir volando. Me levanto, os pongo un anuncio y le pongo un chute aquí de vodka a esto. A ver, como la mujer esta de que hace ASMR, ¿cómo se llama? ¿La Amoral? ¿Asamut? ¿Cómo se llama? La Amaral, no, porque Amaral es un grupo. Ya sabéis qué digo, ¿no? La pelirroja. Carlos Podcast Historia, ASMR es el infierno, sí. A ver, Rafa López Vaz. Perdón. Jolín, es que no puedo, ¿eh? Es que se me queda la voz. Me siento ahí como. Como Carlos Sanz ahí, trata de arrancarlo. Mandropo Javier, agonizante en Vigo. Por subir un. Ostras, que de verdad que no lo hago a propósito, ¿eh? Simplemente por eso. Sabéis que me he tomado la visión y tengo la voluntad de emitir. Cada día ocurra, vamos, tendría que ser una cosa muy fuerte, ¿eh? Si hubiera una invasión, quizá no, pero intentar emitir si depende de mí todos los días. Y es por eso, ¿eh? Nada de. A ver. Señor Zabal, Jordi, ¿le has echado una oída al nuevo podcast? Mira, justamente hoy, hace como una hora, estaba primero leyendo acabando de leer el libro de Sari Arponen. Es la macrobiótica idiota, porque la tengo que entrevistar mañana. Y cuando he acabado, me he puesto el segundo episodio. No he oído el primero. Pero he escuchado el segundo del podcast de Pablo Iglesias. Porque estaban hablando de lo de Ucrania. Me ha parecido que estaba bien. Me ha parecido que el análisis estaba bien y los invitados estaban bien. El formato no me ha gustado y podría argumentaros por qué. Me parecía un programa de televisión baratuno el formato, pero Iglesias, vamos, más allá de la ideología, es un tipo brillante. Cada cual, entiendo que la gente que es muy conservadora quizá no le guste, pero Iglesias es un tipo muy inteligente, muy, muy inteligente. Andy73 Barcelona se ha suscrito con Prime. Muchísimas gracias, Andy. Gracias, gracias. No te lo agradezco más, porque si te lo agradezco más, desfalleceré aquí. Como Doña Jimena o como este, el tipo este de que peleaba Molinos, ya sabéis. Molinos en Castilla-La Mancha. A ver. Jolín, es que encima tengo la nariz bloqueada y no puedo respirar bien. En fin. A ver. A ver si puedo tratar el tema, ¿eh? El tema de hoy es interesantísimo, sí, es muy interesante. Ibai está con 342.659 en directo, ostras. Sin palabras, ¿alguien sabe su máximo el mismo tiempo? Creo que 800.000. La emisión que se hizo el día 31 tuvo 800.000 o algo así, de máximo. Overlord, sí, buenas, hola Overlord, MM Gold. Pero cuando se cayeron todos los streamers de Andorra, y creo que cayó Ibai también, aunque no vive en Andorra. Creo que Shokas, como todo el tráfico se fue a él, tuvo más de 1 millón. A ver, MM Gold. Muy buenas el podcast de radiación. Bueno, eso se lo tienes que agradecer a Carlos Podcast Historia, Carlos Rodríguez Flores, que, bueno, es el doctor en física, que yo no soy, y en física no soy nada. A ver, y muchas gracias, al menos por haberlo invitado, que eso sí que fue, eso sí que se debe a mí, el haberle invitado. Cristina Yancherborn y Jordi y compañía, espere que no te aprete, mi Jorat, muchas gracias. Sprivel, jugadorazo como tú, muchas gracias, Sprivel. ¿Sabes que Sprivel acabó, no en la indigencia, pero casi, y pidió hasta 50.000 dólares después de haberse fundido 100 millones? Incluso cometió un error a la hora de renovar. Podía haber hecho una renovación masiva de una cantidad sideral de dinero. Y al final acabó retirado de rebote. Pero bueno. Juan López, yo creo que eso de los hospitales rusos ya va de ser. Sí, ¿qué os voy a decir de eso? Intermedia. Bueno, es que si veis el hospital al que fui, yo no sé qué exagero, que cogéis la chaqueta y os salís a la calle y no volvéis. Y si va, y hubierais, lo primero que hubierais dicho es, ¿cuánto cuesta un hospital privado? Así os lo digo, ¿eh? ¿Cuánto cuesta que voy? También os digo que en determinadas ciudades más grandes, no tan periféricas, la sanidad pública tiene mejores infraestructuras, ¿eh? Pero en zonas periféricas, ostras, ostras, de verdad. No, no, no os hacéis una idea. No, no os podéis imaginar. A ver, Intermedia 360, Jordi, a ver si un día haces un programa sobre el pensamiento lateral con participación nuestra, adivinando maneras de solucionar problemas, sería interesante. Oye, pues eso es una sugerencia extraordinaria. Mira que tengo un familiar que es extraordinario en matemáticas y en pensamiento lateral. Él me ha ponido determinados ejercicios para hacer eso, ¿no? Un tipo muy inteligente, una persona muy inteligente. Podemos hacerlo, ¿eh? Oye, que estoy aquí no reverdeciendo, pero a ver si cojo el segundo aire, ¿eh? Como los boxeadores. Mantrupe, vaya tela, what, Vasily Twitch, Shoham, cuando estás con el culo ofrecido se te hace pequeño. Oye, por favor, no me hagas reír. Oye, no me hagas reír. Yo estaba ahí nervioso. Digo, esta mujer, y que encima ya se estaba poniendo el guante ahí, estaba disfrutándolo y tenía una especie de bolígrafo de madera. Y digo, ¿esta mujer me quiere sodomizar con esto? ¿O esto es en serio? No, no, y lo decía en serio la mujer. Tuve que y tirar de todos los hilos para no. Y es que encima no le veía ningún sentido, a que se hiciera eso, pero bueno. Chucky Che se ha suscrito, muchísimas gracias. Chucky, de nuevo. Bruto Tega, gracias, Dani, amigo. El deje del streamer, quedarse sin voz, sí es. El Cid tiene mucho mito, sí, pues es verdad, no te diré que no. Vale, tráetela para Spurna. Sí, así es. A ver, cuídate y no dejes, dice Vayan. Wow, yo estuve 64 en ostras. Ah, perdona. Vayarangua, cuídate y no lo dejes. Yo estuve 64 en UCI en coma por COVID. Ostras. Y después de un año todavía sigo recuperándome. Yo estuve. No sé si lo escuchaste cuando lo expliqué. Nunca tuve un diagnóstico. Pero en lo peor de la ola por aquí, que fue la segunda, no la primera, como en España. Básicamente, entre finales de diciembre y principios de enero. Vinieron al apartamento en el que yo estaba y me dijeron que tenía neumonía, ¿eh? Y casi tuvimos una pelea ahí porque yo no me quería ir al hospital y me dijeron, te tienes que venir. Y yo no les entendí porque no sabía si me estaban sugiriendo o me lo estaban pidiendo. Me decían, tienes neumonía. Te tienen que hacer una prueba para estar seguros, pero estoy convencido de que tienes neumonía. Y nada, me tuve que ir con ellos. Y bueno, ya conté la aventura de luego en el hospital, pero. Pero tenía miedo de ver lo que estaba pasando allí. Y te entiendo perfectamente, Vallarangua. Y entiendo a la gente que acaba con depresión, que está 3 días allí y le cae en una profunda depresión. Porque es que el ambiente era. No sé dónde tú estuviste, pero en el hospital que yo estuve. Yo oír ciertos sonidos y ciertos lamentos, es que no puedo. Me ponía los pelos de punta. A ver, sigo. Dale, amigo. Jordi, tienes que subirlo en Audible, que Bezos es literalmente tu jefe en Twitch. No le enfades, por favor, no digas eso. No me hagas reír, Dani. Aún no le he contestado. Le empecé a hacer preguntas a la mujer. Y la mujer ya decía, a ver, este tío, es que este tío, yo estoy convencido que nadie le ha preguntado nada, yo preguntándole cosas. A ver. Dani, amigo, dicho y hecho. Ahí, toma, nachos. Porque no tengo, si no. Pero me voy a comer alguna cosa, si no, porque ya estoy ya que me voy de la cabeza. Vaya Arangua, caray, que te mejores. Hola, Jordi. ¿Por qué no paras y descansas? ¿Por qué no? Porque me lo he tomado como un reto y lo voy a hacer. Aunque tenga que ahí que estar sufriendo. Como Indurain, subiendo el Tourmalet. Rafa López, vas, Jordi, no pares y descansa. No serás el primero en emitir durmiendo. No me digas, ¿alguien ha emitido ya durmiendo? Pero que se ha quedado dormido, ¿no? Que se ha puesto la cámara como de Grefg y esta gente frente a la cama. No veo a Jordi esta noche preparado para hablar de posmodernismo. Estoy muy mal, ¿eh? Le voy a abordar el tema, pero no sé si. Mira que lo tenía preparado y había estado leyendo y. Para. Pero no sé si. Es que. Jolín, de verdad, es que. Empiezo a notar que ya la cabeza se me está yendo de mala manera. 110 espectadores, vamos. Es que encima las palabras se me traban. ¿Sabéis cuando estáis borrachos, habéis bebido y no puedes articular? Porque la lengua no va a la posición de la boca adecuada para pronunciar. Pues estoy así. A ver. Jolín, es que no puedo. Starsky, buenas noches, Jordi. Si mueres en directo, te convertirás en una estrella de rock and roll twitchero. Por favor, yo no tengo alma de héroe. No me digáis eso. No alabéis mi ego para que muera aquí como un grande de la historia del rock. Yo ya no tengo 27 años. A ver. A ver, encima es que la voz, es que aunque quiera, pero es que la voz. No puedo. Y encima hoy, es que encima hoy ha sido tremendo. He ido a una tienda de estas ultramarinos de por aquí, que ya sabéis que en esta parte del, iba a decir, del Caspio, del Mar Caspio, pero es que ocurre en muchas partes de. Entre el límite de Europa y Asia, también en el lado asiático bastante. Bueno, voy y digo, era la típica tienda donde tú no coges las cosas, tienes que pedirlas. Y le digo, oye, ¿me puedes dar pan? ¿Me puedes dar leche? ¿Me puedes dar, no sé qué más, he comprado una Coca-Cola sin azúcar? ¿Me puedes también dar un poco de zumo y no sé qué? Y la mujer, es que no te entiendo, ¿me puedes repetir? Y yo casi sin voz, ¿eh? Y le digo, perdona. Y la mujer, es que no te entiendo, ¿me puedes repetir, por favor? Y le digo, a ver, te lo repito, quiero, por favor, pan, leche, azúcar. Es que no te entiendo, no entiendo ¿qué dices? ¿Qué? Se lo he tenido que repetir cuatro veces, ostras. ¿Quieres que te hable en inglés? ¿Entiendes inglés, por favor? Ya sé que mi idioma local no es perfecto, pero jolín, pon un poco de tu parte. Porque todo el mundo cuando pido ese tipo de cosas me entiende, por favor. A ver. De vídeo. Llevas retraso de chat de casi 10 minutos, no me digas, por favor. Deja de escribir. No escribáis nada. No escribáis nada hasta que llegue, por favor. Que sois como las dunas esas del mito, que van avanzando y nunca llegó al oasis. De la mitología de los Tuaregs. David 7, lleva retraso de Charles. Jolín. Amorance es la chica de ASMR, pero lo tuyo es más rever, mola más. Algo ha salido mal. No. Por favor, Dani, amigo. Basilichu, si no puedes, que sí. No. A ver, a mí 37 BCM se ha suscrito con Prime. Muchas gracias. Creo que eso lo había dicho hace como 15 minutos. Juan López, un chupito de vodka y como nuevo. Vale, me voy a avanzar rápido porque quiero tratar el tema de hoy. De verdad, esto no era un programa para ir divagando, ¿eh? Este era un programa sobre el posmodernismo, la influencia en la izquierda europea o no sé qué, algo, en la cosa de los europeos. Y era un programa serio, ¿eh? Como el de esta tarde, ¿no? Va a ser un programa de estos. Aún va a ser un programa serio. No creáis que no va a ser un programa serio, porque va a ser un programa serio. Sí llego, ¿eh? Sí llego, voy a tener que llegar. Pero si llego, va a ser un programa serio, os lo garantizo. Va a ser bueno, ¿eh? Puede que tengáis que hacer el esfuerzo de quedaros escuchando esto. Pero os digo que si os quedáis, si hacéis esa apuesta personal, veréis un programa serio al final. Lo veréis. Eso es como estar en un partido que parece muy aburrido, la final de la Copa del Mundo. Oye, pero la prórroga va a ser buena. Va a ser buena. Esto va a ser el España-Holanda. El partido fue muy aburrido. Oye, pero qué emocionante fue la prórroga. A ver. Coger fuelle. Da vídeo. Somos una gran comunidad de enemigos. No escribáis, ostras, que os voy a escribir. Por favor. que no puedo avanzar y no voy a poder tratar el tema. Jolín, deja de escribir. Arrastró la callo. Buenas noches. Aquí somos menos que en Ibai, pero la calidad es infinitamente mayor aquí. ¿Cómo no va a ser mayor, chicos? ¿Habéis visto a Ibai hacer esto? ¿Ibai se ha comido nachos en el Caspio o no? A ver, avanzo. Vale, seguimos. No, amigo, Ibai llegó a 1 millón y poco, 1 millón y medio, no recuerdo. Sí, el día de la vela de boxeo, eso yo ni idea de lo que dices. Pero sí, creo que lo dijiste, algo de boxeo. Vale, la velada esa. Super Lodita, buenas noches, está bien. Un poco de desvarío entre otras emisiones, de trascendental y geopolítica. Sí, sí, sí. Sí. Podcast, Carlos Podcast Historia, las preguntas de Jordi eran muy buenas, el peak de view de Ibai de Twitch fue de 1,5 millones, Roberto Lacayo, me apunto el tema de pensamiento lateral, Farkensamer, espera que encuentre el archivo mental de quién era Farken, Rupert, espero que puedes estar aquí mañana, ya has llegado. A Rafa López. Yo me puse en contacto con Pedro Fresco para darle la enhorabuena por el podcast. Es que las dos emisiones con Pedro Fresco han sido muy buenas. No escribáis, por favor. David, se te dudo que se vaya a hacer el tema de hoy. Por favor, quiero tratar el tema de hoy. Encima que me lo he preparado. Farkas Summer, ¿cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es el posmodernismo y la influencia de la cultura woke, la cultura de la cancelación, la teoría queer y todas las ideologías de las universidades americanas y en la izquierda europea y el debate europeo, el debate político europeo. Ese es el tema de hoy, si dejáis de escribir y puedo llegar. De lo contrario, me tendréis aquí agonizando y no quiero. A ver. Jolín. David, si te me entran ganas de enviarte un puñado de pastillas. Oye, tengo aquí strepsils. Me voy a levantar y voy a coger un strepsil, chico. No te lo digo, voy a coger un strepsil. Es que entre el cansancio, lo enfermo que estoy y que son las 12:59 de la mañana aquí. Y tomando aquí café como el que toma, no sé, una bombona de oxígeno para respirar. Tengo que estar dopado aquí. A ver si avanzo. Vale. ¿Por dónde iba? Es que ni me acuerdo. A ver, vale, sigo. Farkas, ha vendido su alma a Warren Buffett, no puede parar, es el moderno retrato de Dorian Gray. Jolín, qué culto eres, Rupert. Hasta para chinchar a alguien lo haces ahí con influencias literarias, con citas literarias. Berrochar, déjalo para mañana, Andy. No lo dejo. Me lo he tomado de emitir todos los días, emito todos los días. Rastro la calle, además me he preparado el tema, no me lo he preparado para nada. Voy a hablar del tema. Cuando dejéis de escribir y pueda llegar al final de esto. Me voy a levantar a coger un strepsils ahora enseguida. Te pondré un anuncio y me levantaré a coger el strepsils y traeré la caja de strepsils aquí. Es que el strepsils al menos te quita un poco la irritación en la garganta. Espero no tener fiebre. A ver, rastreo la callo. Siempre lo puedes aplazar para otro día y departimos un poco más light. Echaré la culpa a la dislexia. Dan amigo, hombre, si está Rupert, ¿cómo anda el perrillo? Perrillo era Vicente. David, ¿tienes una taza y un bol? Sí. La taza es té. Está aquí. La taza bol muy popular en esta parte del mundo es esta. Aquí está el café, en la otra está el té. Vale. A ver, ¿por dónde iba? José Recuervas, yo creo que no estás para exponer ni debatir. Mejórate, soy enfermero. Pues sí, pero lo voy a hacer. No estoy para ese, pero lo voy a hacer. Soy como... que lo voy a hacer, vamos. A ver. Serías viral 5 minutos ya. Morir en directo no cotiza. No es por cotizar, es un reto conmigo mismo. Rastreo lacayo. A mí eso, encontrar de no palabras, me pasa continuamente. A mí eso no, a mí eso en general no. A ver, Abelardo Segura, Jordi, parece que has recibido un gancho de Mike Tyson y te has quedado cao, sí. Sí, vale. Nani, mira si te vas a dormir. No, no, dormir ahora no, por el café me está haciendo efecto. Además me lo he echado así cargado, pero me noto que la tengo muy tomada la garganta. Y me noto como si empezara a subirme la fiebre. La fiebre, porque José Arra, me has dicho que eres enfermero. ¿La fiebre sube por la noche antes de dormir o sube más por la mañana? A ver, no hay de relax, no te rayes. Vale, tremendo esto. ¿Pero en qué idioma se lo estaba diciendo? ¿Se lo estaba a quién? Perdona, me estáis liando. Carlos Podcast Historia, en lugar del tema de hoy, me interesaba más. Muchas gracias, Mar Monsoriu, la gran Mar Monsoriu, que ha renovado su suscripción con Prime en su segundo mes. Mar, un abrazo y espero que vuelvas a ser aquí invitada para ayudarme a llevar a esta gente, por favor, para que no haya un motín en el barco. Que tú eres buena capitana. A ver. Ah, sigo. A ver, en lugar del tema de hoy, me interesaba más que nos cuentes tus planes para emitir en ASMR en Reverb. Oye, Amuranz, que me habéis dicho así, Amuranz. Mira, oye, quiero entrevistar un día a Amuranz. ¿Hay alguna Amuranz española? Por cierto, de nivel, ¿eh? No de hacendado. Juan López, ¿te pasas lo de la tortuga y Aquiles? Sí, tortuga y Aquiles. Que hay un mito similar de los Tuareg, más poético, en el caso de los Tuareg. Marmón Sorio, oye Jordi, que no se me olvida decirte que si hubiera una invasión, mira, mis padres me han llamado hoy, muy preocupados por eso. Claro que tendrías que emitir todos los días y con mayor motivo. Eso es una, de hecho es una buena idea. No para que haya una invasión, pero desde luego para tener una aproximación, sí. Habría que emitir incluso más. Pero una corresponsal de verdad que tendríamos en situ. Lo que ocurre, como funcionan aquí las cosas, no sería la mejor idea, pero lo haría, ¿eh? Aunque no sería lo mejor para mí, pero lo haría. A ver, hoy es de esos días que salen muchos clips. Clip, clip, clip, clip. Mira, no sé por qué, pero me he acordado de un anuncio de cuando yo era niño que decía: Big, big, big naranja, escribe fino, big cristal, escribe normal. Big, big, big, big, big. Iban, en el anuncio iban haciendo como una especie de S. Los dos, el big naranja y el big cristal. A ver. Divagaciones del postmodernismo. Vale, buen tema. Ya me va a costar, pero me quedaré lo que aguante. Puedo prometer y prometo que será todo muy bueno. Sea todo muy bueno, muy, muy bueno. Procristianismo como en un restaurante. Y la influencia de la influenza. Jolín, que ahí, que juego de palabras. No escribáis, no escribáis, no escribáis. Gente, por favor. Estoy en Madrid, claro, agotado, pero estoy. Jordi, descansa un poco, que vas a vetar, dice Vito Santana. Pues lo que tenga que ser, será. Vito, a ver, lo que tiene que ser, tiene que ser. Manuel, es Rupert. A ver... Teoría racial crítica, sí. Bueno, en general son todas parecidas, ¿eh? Tienen la misma base. Bienvenido a España. Clip preventivo para cuando al final esté medio sobado bebiendo vodka con una corbata en la cabeza. Cosas de esas he hecho. Cosas he hecho en varios países, no solo en uno. Buenas noches, llego tarde, dice Alfonso. A ver, Jordi, estás en moribundo, yo no he empezado. Pero bueno, ya estoy llegando, estoy a punto de empezar ya, ¿eh? Madre galego. Jolín, y le había dicho a Javi, que me lo había dicho por... pobre Javi. Le envió un saludo. Él y una amiga suya que me decían que, por favor, que cortara los saludos a 15 minutos. Y le he dicho que sí, o a 10. Y le he dicho que era buena idea. Y llevo de entrada y saludos 45 minutos. 45 minutazos. Ha habido guerras que han durado menos de 45 minutos. Hasta la independencia de Cataluña duró menos de 45 minutos. Y yo estoy aquí con los saludos, aún. En fin. A ver. Manuel, Jordi, estás moribundo. Ya nos ha empezado, vale. Margalego, ánimo. Farxame, gracias. Estoy casi más cansado que Jordi. Jolín. Super Lolita, infusión de limón, más jengibre, chorrito de vodka opcional. Oye, pues mira, me parece una buena idea. Mar Monsurriu, de nuevo, muchas gracias, Mar, por renovar la suscripción. José Racuevas. La fiebre a la tarde tiene su pico. Pues yo me siento con más fiebre que por la tarde. Cuando tienes subida de fiebre, tienes frío. Es que tengo frío. Tengo los pies congelados. Y hace un calor. Esta mañana tenía un calor aquí por la calefacción. Y ahora tengo los pies congelados. Como cuando sientes que tienes fiebre porque tienes frío, lo mismo. Si yo pray, por Dios, que empiece ya la misma audiencia que de hace un cuarto de hora, son las 11, 3. Por Dios, Jordi tiene peor aspecto que hace media hora. Sí, estoy convencido que tengo peor aspecto, jolín. Peor. Ay, con mi cura, estoy llegando, me veo que llego. Vamos, crack, muchas gracias y bienvenido, primera vez que participa. Y cuando baja calor y suda, sí, se está cortando un poco, soy yo. Espero que no se esté cortando, salgo directo, ya volveré, ya dirán cuando se recupere. Igual a elegir, delirante, intermedio, unas décimas de fiebre, el chupito, Marmor Solid debe ser el único streamer que además canta en directo. Los demás son más insospechados. Insospechados, vale. Casi te hace raid Fernando Díaz Villanueva, no me digas. Me tenía que haber hecho raid Fernando Díaz Villanueva y dejar a todos los del raid ahí diciendo: Este pelagatos despeinado y casi de resaca o borracho, este por qué le ha hecho raid el gran Fernando Díaz Villanueva. Son las 12 y 8 minutos de la noche. Es miércoles y yo soy Fernando Díaz Villanueva. Y esto es la Contra Crónica. Vale. Juan López, yo creo que en la realidad lo de las universidades no se lo ha preparado. Sí, me lo he preparado. De momento, Strepsils, patrocinado por Jordi. Bueno, soy un público, había alucinado. Su público habría alucinado, señor Martín. Buenas noches, espero que estoy a punto de hacer un superclip. Un saludo desde Londres. Mañana vuelta a casa. Bueno, señor Martín, muchas gracias. Juan, jajaja, jajaja, ja, dicen Charnau y Juan López. Y ha llegado Alfonso DF. Es que no se aclara con Twitch. Estaba buscando un canal que enviara a la gente al desconectarse. Vale. A algún. No sé qué llega. Escriban. He llegado. Así que vamos a empezar, chicos. Empezamos. Empezamos ya. Un, dos, tres, empezamos. No sé cómo va a quedar la presentación. Pero empezamos. Vale, bueno. Tenía aquí unos artículos de no sé de qué era. Si el Washington Post o el. ¿Qué más os da que sea el Washington Post o el Wall Street Journal o el que sea? ¿Qué más os da a vosotros? A ver. ¿Entendéis inglés? Lo que pone aquí, os lo podría traducir y decir que es que el helado de Tutti Frutti está muy bueno. Pero no. ¿Cómo sabéis que eso es lo que es? Vale. Pues vamos a empezar. Es un periódico americano, ¿vale? Un periódico de Estados Unidos, el que sea. No entremos en esas veleidades. Es un periódico. Es un artículo del profesor de la universidad, el college, llamado Evergreen, como los Simpson. Un college woke, profesor, si no me falla la memoria, de biología. Curiosamente y accidentalmente, hermano también de el gran Weinstein de The Void, el podcast The Void, The Void, perdón, The Void, un multimillonario inversor en startups, gran pensador. Si no habéis escuchado su podcast, os lo recomiendo. Ha aparecido varias veces en el podcast como invitado de Joe Rogan. Y justamente esto pasa al hermano que era desconocido en un país de 330 millones de habitantes y le vuelve tan famoso como el hermano que era inversor, ¿no? Una cosa increíble, pero increíble. Esto lo haces a propósito y no sale. Pero bueno, os voy a contar lo que pasó en Evergreen Terrace para introducir el tema de hoy, que lo voy a hacer más rapidito porque es que ya. Es que estoy desfalleciendo. Vale. En esta universidad, bastante woke, super woke, con fama de ser de lo más woke de Estados Unidos, había tradicionalmente un día de protesta donde los estudiantes afroamericanos abandonaban el campus, ¿no? Y se había respetado como tal. dentro de la universidad, Evergreen, y se permitía, incluso hasta se celebraba, ¿no? Se celebraba, no se les ponía ningún tipo de castigo, ni falta, etc. Era algo que se apoyaba desde las instituciones de la universidad. Pero ese año, vale, te lo digo al nani, woke, o sea, acaba con E, si lo traduces literalmente es despertado, alguien que despierta. Pero el sentido práctico, no literal, significa y se utiliza en inglés de Estados Unidos para hacer referencia a alguien que tiene sensibilidad respecto a los problemas sociales. Por sensibilidad podríamos decir que es alguien que le importan problemas de todo tipo, ¿no? Como los derechos de las minorías transgénero, etc. Para la gente más conservadora, woke es alguien súper progre, súper progre, ¿no? Para alguien de izquierdas, woke es alguien que se ha despertado a los derechos sociales, es alguien que podríamos decir concienciado. Alguien concienciado. Eso quizás sería la palabra castellana que más adecuado podría traducirse, woke en inglés. Vale. Pues esta universidad tan woke, tan concienciada, tan de izquierdas, etc., tenía esa tradición, que repito, se había respetado, de que los estudiantes afroamericanos abandonaran un determinado día las instalaciones, los profesores lo respetaban, etcétera, etcétera, y se celebraba. Pero en 2017, si no me falla mal, no me falla la memoria, 2017, hace 5 años, 4 años y medio, lo que ocurre es algo distinto. Es que el conjunto de organizaciones estudiantes de afroamericanos no es que abandonen en protesta la universidad ese día, sino que piden que todos los estudiantes blancos no puedan acudir a clase, que se queden en su casa. Esto que puede parecer algo estúpido o algo que no tiene ninguna importancia, este profesor de biología, que además, y este es otro tema, hizo un estudio relacionado con ratones y la evolución de los mismos y el cruce de fármacos, que si de verdad eso es cierto, podría cambiar la historia de toda la farmacopea en el mundo, ¿eh? Y su estudio fue sepultado porque, de ser verdad, muchas cosas que asumimos como ciertas respecto a si, qué clase de enfermedades causan los medicamentos y efectos secundarios, lo tendríamos que replantear, ¿eh? Podría ser lo mismo que ha pasado con el azúcar y con tantas otras cosas. Pero bueno, este profesor, hermano del gran Weinstein, este profesor dijo que no. Que no. El resto de profesores, o la mayor parte de profesores, habían seguido esa recomendación y habían dicho a los estudiantes blancos que no fueran a clase. Este dijo que no. Que aquel que quiere protestar, él lo apoyaba. Él apoyaba y él decía que se había educado en una familia muy de izquierdas, porque es de origen judío, etc. Y sus padres le inculcaron que no había que había estar concienciado para este tipo de causas, pero que el derecho de asistencia a clase de los estudiantes era algo fundamental y que no había, no era adecuado básicamente prohibir a los estudiantes acudir por el hecho de ser blancos. Que era una postura, en mi opinión, bastante coherente, ¿no? Y esto, que hasta cierto punto es irrelevante, acaba generando una protesta en la universidad donde tiene que llegar la policía, se graban muchos vídeos de un grupo grande de estudiantes acorralando al profesor, llamándole racista, fascista, bueno, todo lo que acaba donista, se le llama Weinstein. Esta universidad y esta tontería acaba en noticias nacionales en Estados Unidos, porque en Estados Unidos tienen muchos noticiarios y medios locales y estatales, pero esto acaba básicamente en la CNN y acaba en todos los medios de comunicación. El profesor acaba siendo invitado al podcast de Joe Rogan. Además, creo que se le sanciona O el resto de sus compañeros, o hay 70 profesores que firman una carta quejándose de su actitud, que su actitud es básicamente que él respeta a a los chicos que no quieran ir a clase para protestar, pero que no se puede prohibir la gente blanca que vaya a la clase. Pues acaba todo esto con la universidad básicamente despidiéndole de tapadillo. Al final llegan a un acuerdo económico, creo que le tuvieron que pagar medio millón de dólares, porque ya sabéis lo que pasa ahí si vas a juicio. Su mujer, que también era profesora, acaba también con este tipo de acuerdo, es despedida y la indemnizan con, no sé, medio millón también. Y esto es un auténtico escándalo. Escándalo woke y de la te y es lo que iba a hablar antes, o a hablar ahora, mejor dicho, la cultura de la cancelación. Porque este hombre, además, ha sido casi prohibido, se le ha prohibido hablar en muchos sitios. Cuando iba a hablar de cualquier cosa, se protestaba que hablara. Pero le ha pasado a muchos, ¿eh? A mucha gente que tiene una opinión diferente, de todo tipo, ¿eh? E incluso a Peterson, pero a muchos, ¿eh? En ciertas universidades no se les deja hablar. A Jordan Peterson se le ha intentado boicotear, por tener posturas, en muchos casos, simplemente críticas con cierta teoría dominante en las universidades de Estados Unidos. Y aquí es lo que vamos a tratar, esta cultura de cancelación y diría que la teoría crítica posmodernista, en lo que se basa todo esto. Todo esto se basa primero en el posmodernismo. El posmodernismo, su pilar es que no hay una verdad, no hay verdades fundamentales. Hay un pilar que se llama teoría crítica dentro del posmodernismo, y es que hay que tener una actitud muy crítica y que soliviante al poder, porque ese ataque constante a las instituciones puede hacer que se reforme. Básicamente es eso. Y cuando me refiero a instituciones, no me refiero solo a política. Es prácticamente todo, desde la familia a la sexualidad. Y podréis decir la sexualidad, sí. Hay una parte muy importante del posmodernismo aplicado a la sexualidad y al género, que es la teoría queer. Básicamente, queer en slang inglés significa marica, teoría marica. Esa es la tradición. Cuando os digan teoría queer, ¿qué es eso la teoría queer? Que lo en español, justamente, mucha gente woke en España dice teoría queer, pero literalmente es teoría marica. Eso es lo que significa teoría queer. Y si, bueno, si leéis definiciones de teoría queer, os daréis cuenta que no hay una definición que no provoque que te zarandees la cabeza, porque no hay ni siquiera una definición específica de lo que es. Simplemente se baila alrededor de hay que criticar o desmontar la sexualidad. Incluso se ponen en entredicho aspectos como el género, y repito, en el posmodernismo no hay verdades, todo es un constructo social, absolutamente todo es un constructo social. Y si tú pones en duda ese constructo social, tú puedes crear una sociedad mejor. Porque puedes construir una sociedad de acuerdo a lo que tú consideras que es adecuado, ¿no? No hay nada que. No hay ninguna verdad absoluta. Este tipo de razonamiento ha sido criticado tanto por gente conservadora como por gente muy de izquierdas, como el propio Noam Chomsky. Sabéis que Noam Chomsky es alguien muy crítico con el imperialismo americano, etcétera, con muchas visiones de Estados Unidos. Y bueno, lo que dice es que los posmodernistas nunca, los posmodernos, más que los posmodernistas, los posmodernos, nunca responden a argumentos de en qué basan específicamente su teoría. ¿Cuáles son los pilares de teorías concretos? Y lo que dice es que no ha aportado nada al saber universal, más allá de obviedades, ¿no? Más allá de que hay ciertas cosas como que el discurso o el poder es el que acaba determinando el discurso y que bueno, hay racismo en muchas instituciones, etc. Pero ese argumento de que no hay ninguna verdad, no, por no existir verdad, ni siquiera el género es una verdad. Esto acaba también, y os voy a poner un ejemplo, ¿eh? Yo no sé si conocéis la historia de David Reimer. Y si conocéis la expresión rol de género. La expresión rol de género la crea el doctor John Money. John Money era un, si no me falla mal la memoria, era un profesor de Harvard, de origen australiano. Pero vamos, era alguien que tuvo muchísima influencia en este tipo de teorías. Y él lo que sostenía es que tú educando a un niño como niña, el género era algo que iba a ser determinado por esa educación, no iba a ser determinado por el nacimiento. Y esto que parece algo delirante o no, independientemente de lo que piense cada cual, porque yo he oído incluso en la actualidad gente sostener lo que el género es un constructo social. Y este hombre lo creía fervientemente, hasta el punto de que lo aplicó en la práctica. ¿Y cómo lo aplicó en la práctica? ¿Cómo se puede educar a un niño para que sea una niña? Pues ocurrió en un caso muy desgraciado de una familia que operó a uno de sus hijos, llamado David. Lo operó, básicamente fue circuncidado, pero se cometió una negligencia en el hospital. Y perdió el pene. Entonces, como no sabían qué hacer, y este doctor John Money se estaba convirtiendo en alguien relativamente famoso, entraron en contacto con él y la idea que les dio es, bueno, ya que ha perdido el pene, le vais a educar como una niña. Le vais a educar como una niña. Entonces, este hombre que había creado la expresión rol de género, etcétera, y que creía que todo era un constructo social, el niño nunca se le dijo en su infancia, que era un niño, sino que se le trató como una niña. Fue a un montón de terapia con el doctor John Money y él lo describió de forma anónima, con un seudónimo, y fue narrando que había sido un gran éxito. Y ese experimento generó incluso impacto dentro de la academia porque él lo describía como un gran éxito. Un gran éxito. El niño se había convertido en una niña, básicamente por la educación, por el entorno. Esto acabó verdaderamente mal, porque a medida que fue creciendo David Reimer, empezó a poner en duda muchas cosas de las que le obligaban a hacer, como llevar el pelo de cierta manera, ser llamado de cierta forma, no entendía muchas cosas, no quería sentirse como. No quería ser una niña, básicamente. No quería ser una niña. Hasta que ya de adulto descubre que no era una mujer, era un hombre. Era un hombre. Nunca había querido ser una mujer, básicamente porque no era una mujer. Esto creó un montón de traumas en David, que de hecho acabaron provocando que se suicidara. Es una historia muy, muy trágica, ¿no? Pero cuando dicen que todo es un constructo social, en el que tú puedes crear cualquier tipo de realidad si tú desmontas lo que está establecido y básicamente lo sustituyes por lo que estimas que es adecuado. La base de eso a mí me genera muchas dudas por ser suave, ¿no? Otra cosa es distinta es que la realidad sea una mezcla de una base más o menos física y una base más o menos ideológica. Que estoy de acuerdo en eso, ¿eh? Pero eso es un debate diferente. Hay un debate, igual que en los deportistas, está basado en tu talento físico con el que has nacido, y otro que es importantísimo, que es lo que tú trabajas, cómo te entrenas, los que te rodean, etc. Y hay una unión que da muchos resultados distintos porque puedes tener un talento diferente en cierto grado, puedes tener mucho más apoyo dentro de tu educación, dentro de tus entrenamientos, y esos resultados pueden ser muy diferentes y puedes mejorar muchísimo. Pero de ahí decir que ello es un constructo social y por el hecho, mero hecho de quererlo, tú vas a ser Cristiano Ronaldo solo por quererlo. De eso a lo segundo va un gran trecho, ¿eh? Va un trecho gigantesco. Entonces, todo esto es lo que ha llegado a Europa en los últimos. Empezó en Estados Unidos, sobre todo en los 90, poco a poco, y ahora está explotando en los últimos 5, 10 años. Y en Europa ya están llegando algunas cosas que es que literalmente no tienen sentido. Como por ejemplo, los debates raciales de Estados Unidos se basan en unas condiciones muy específicas del país, ¿eh? Un país que básicamente tuvo un apartheid, cuando hablamos de Sudáfrica, etcétera, como si. No, no, no. Estados Unidos tuvo un apartheid. Y los nazis alemanes, cuando querían ver un modelo de sociedad que les gustara, en el que inspirarse, esto no os lo contarán, pero es cierto, se inspiraban en Estados Unidos. El modelo. Charneco 81 se ha suscrito con Prime. Muchísimas gracias, Charneco. El modelo de sociedad que querían los nazis era un modelo similar al de Estados Unidos. Entonces, esas son las circunstancias en las que el conflicto se ha creado. Es una sociedad que tiene un pasado esclavista que está ahí, ¿no? Y además, enormes cantidades de violencia de todo tipo, también policía, pero no solo. Y unas características muy concretas que no son equiparables prácticamente a ningún país de Europa. Y eso, repito, que son eventos y acaban generando protestas entendibles y compartibles, y diría que cualquier persona decente debería estar a favor de aquellos que intentan derribar ese sistema y los rescoldos de ese racismo. Pero eso se empieza a trasladar a Europa con, por ejemplo, el debate de George Floyd, cuando este hombre fue asesinado por un policía. Podríamos debatir si fue un asesinato o fue un homicidio, pero desde luego fue algo horrible. Era completamente lógico, en mi opinión, que esas protestas ocurrieran en Estados Unidos. Porque todas las instituciones carcelarias, judiciales, la policía, arrastran unos problemas enormes, enormes, que no podemos entender en Europa. Pero yo cuando veía protestas en España, en Barcelona, prácticamente tratando de trasladar ese problema aquí, que incluso hicieron una protesta también creo que en Budapest, en Hungría, y decía la gente, pero si yo no he visto a una persona negra en, no sé, en meses, ¿qué, esto exactamente? ¿Qué tiene que ver una protesta contra la policía de Hungría aquí, relacionada con la gente negra? Sí, prácticamente no hay negros. Son problemas que se acaban exportando al resto del mundo, porque son problemas americanos y Estados Unidos tiene la preeminencia cultural. No sé, es como si. Como si en China nos exportan el problema de los uigures y tenemos aquí manifestaciones contra los policías de Barcelona siendo violentos contra uigures de las Ramblas, ¿no? Nos diríamos, pues esto podríamos debatir, ¿no? Si es ir contra el racismo en general, protestar de eso, pero contra ese problema tan concreto de Estados Unidos. Y luego hay otras cuestiones como el fat shaming, es decir, la gordofobia, se ha traducido en Europa, bueno, en España, como la gordofobia. El hecho de que a las personas obesas se les discrimine porque el heteropatriarcado ha generado, y el sistema capitalista, un canon de belleza que las aparta de lo que es atractivo. Y que hay que deconstruir esa verdad, que como todas para el posmodernismo, es una verdad que no existe, porque no hay verdades. Es un discurso del poder para continuar oprimiéndonos, ¿no? Este fat shaming, en muchos casos he llegado a oír a periodistas americanos o intelectuales decir que alguien grueso no tiene por qué ser menos sano que alguien delgado, ¿no? Puedes decirlo eso de casos concretos, ¿no? Que existe. Hay gente que está muy gruesa y es más sana que gente que está delgada. Pero si tomas como regla general creo que no hay ningún tipo de estudio que pueda argumentar eso, ¿no? Niveles altos de obesidad correlacionan con enormes problemas de salud de todo tipo, hasta diabetes. Con lo cual, se asumen este tipo de cuestiones y se exportan. Y una de las cosas más delirantes fue cuando te van recomendando programas iVoox y me recomienda uno, algo así como de Barbie Japuta llamado... No, me lo recomendó un oyente, creo. Por una queja de un programa, grabamos de Spurna y no sé, algo pasó que un oyente se quejó, creo que fue el que grabamos con... ¿cómo se llamaba? Con Mamadrastra, sobre maltrato, el programa de Spurna. Pues resulta que creo que alguien dijo que era, bueno, el programa no estaba bien, porque bueno, bla, bla, bla. Y dijo que había que escuchar a Barbija Puta o algo así. Y alguien dijo, recomendó el episodio Gordofobia. Y tuve que ir a verlo porque es que no me lo podía creer. Había traducido fat shaming por gordofobia. Cosas alucinantes. Y esta es una ideología que en este caso se ve mucho hoy en día en las universidades españolas, cada vez más. O al menos en profesores universitarios que copian ese discurso directamente. Y intentan, ¿qué palabra utilizan? Problematizar, es decir, convertir algo que está asumido como una verdad en un problema, porque tienes que crear un problema para que haya un debate y para cambiarlo, ¿no? Y puede ser la gordofobia, puede ser prácticamente cualquier cosa. Y otro que ha llamado mucho la atención, porque ha generado un debate, que si uno ve el volumen de personas que deberían estar interesados objetivamente de forma directa, tendría que ser bajísimo, que es el de las mujeres transexuales. La cantidad de debate que se ha generado respecto a este colectivo que... ¿De qué estamos hablando? ¿De uno cada 500, uno de cada 1000 casos? No sé cuál es el porcentaje, pero debe ser un porcentaje del 0,01. Sí, probablemente 0,01. 0,001. Bueno, un debate que debería ser completamente minoritario, y evidentemente mi posición es intentar que estas personas tengan la mayor parte de derechos posibles. Son personas que estoy convencido que sufren muchísimo. Debe ser algo horrible vivir en un cuerpo y una mente que no están en consonancia, ¿no? La imagen que tú tienes de ti mismo y lo que eres. Entonces, yo estoy a favor de que esa desavenencia entre las dos, la sociedad pueda reducirla. Pero, dicho eso, a mí me sorprende que esto se convierta en un debate tan fuerte que lo que ha creado es que se aparezca un fenómeno muy poco conocido en Europa, pero que la neurocientífica Debra Soh creo que denomina desarrollo rápido o desencadenado rápido de disforia de género. ¿Y qué es eso? Es decir, ¿esto qué es? Básicamente la disforia de género, casi mayoritariamente, había sido disforia que sentían los hombres respecto a su género, en casos, repito, un porcentaje muy muy bajo, pero casi todos eran hombres, que en verdad se sentían mujeres. Y a partir de, repito, todo este movimiento, empieza a ocurrir lo contrario. Y es que muchas mujeres, muchas chicas, especialmente casi todas de ellas con alexinia, especialmente mujeres que estaban en el espectro autista, empiezan a experimentar disforia de género. Y empiezan a ser aplaudidas dentro de sus comunidades como un acto valiente. Y entonces empieza a darse un fenómeno muy concreto, y es que amigas, me pasan las mujeres, amigas empiezan a desarrollar en grupo cuasi disforia de género. Repito, casi siempre en chicas que tienen un patrón de ansiedad, de rasgos del entorno autista, que tienen alexinia. Y eso las lleva a que, al ser aplaudidas para solventar esos problemas, empiezan a utilizar tratamientos de testosterona. Las testosterona, uno de los efectos secundarios es que reduce la ansiedad. Te puede generar efectos secundarios que son malos, ¿eh? Pero uno de ellos es la reducción de la ansiedad, con lo cual te sientes mejor si es alguien que tiene este tipo de trastorno. Es una persona muy ansiosa. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en muchos casos eso al final, a largo plazo, no solventa los problemas. Y podéis ver, hay un género de canales de YouTube que os puede alucinar, pero son chicas que están detransicionando. No he dicho transicionando, detransicionando. De hecho, hay alguna demanda muy famosa en el Reino Unido contra el sistema sanitario de alguna chica que se sometió a todos estos tratamientos siendo menor de edad y ahora ha demandado al sistema, a la NHS británico, por permitirle, siendo menor de edad, haber tomado este tipo de decisiones, porque luego la han tenido que operar debido a todo lo que había tomado. Le habían extirpado los pechos, el útero, etcétera, ¿no? Y eso además genera enormes problemas de salud. Tú no puedes quitar todas partes importantes de tu cuerpo y creer que tu cuerpo va a funcionar igual, ¿no? No funciona igual. Y bueno, si veis algún vídeo de esos, de alguna de estas chicas que hace una detransición, es decir, dejan de tomar testosterona, empiezan a intentar a volver a ser mujeres, y escucháis las razones por las que transicionaron y por qué detransicionaron, os vais a sorprender, ¿eh? Os vais a sorprender de verdad. Oh. ¿Y a esto cómo responden este tipo de corrientes posmodernistas? Lo que dicen es: esa gente nunca fue trans. Porque si ahora ha renunciado, es que nunca fueron trans. Pero el argumento inicial es: solo necesitas para ser trans decir que eres trans. Porque si cuestionas que alguien es trans, lo que estás es le estás convirtiendo en una víctima. E incluso en Estados Unidos hay médicos que pueden tener enormes problemas si a un menor de edad le ponen en duda el aplicar tratamientos de testosterona sin permiso de los padres, ¿eh? Incluso sin permiso de los padres y un menor de edad, ¿eh? Porque un menor de edad tendría que hacer lo que quisiera, ¿eh? Si no se ha informado, oye, pues lo siento, pero haberte informado antes. Todo este tipo de problemática la estamos volviendo a ver en España, con un debate sobre lo cis, que yo la primera vez que lo oí, cis, yo cuando veía a la gente estadounidense decir, se presentan, en algunas partes, se ve mucho en profesores universitarios, se presentan y dicen, soy Pepito, soy hombre cis. Y yo decía, ¿qué es un hombre cis? De verdad que no sabía, ¿qué es un hombre cis? Y luego, bueno, averigüé que era cisgénero. Entendí que era cisgénero. Básicamente, para que, igual que se presentan las mujeres transgénero, que en mi opinión no deberían presentarse, nadie tiene por qué revelar, a menos que sea su pareja, su pasado. Pero bueno, se presentan como cis. Eso lo he visto ya en España, ¿eh? Gente a definirse a sí mismo como cis. Que creo que debería ser ni cis ni transgénero, debería ser algo privado, a menos que, repito, sea alguna pareja que vas a tener, que evidentemente le tienes que comunicar algo así. Pero ni tu jefe, ni tu profesor, ni eso, ni le tienes por qué dar explicaciones de nada. Y bueno, yo creo que toda esta problemática se ha exportado desde estas universidades a Europa, y la duda es hasta dónde va a evolucionar. Porque aunque es muy receptiva en países como España, os lo puedo garantizar, que en países como España, por mucho que se diga que es un país conservador o que si Vox o que no sé qué, es un país muy moderno, sería la palabra, respecto a valores sociales. Sí, podríamos decir que abierto, moderno, digamos que respetuoso con las ideas, con aquellos que piensan, no diría piensan distinto, aquellos que tiene una condición sexual diferente, etcétera. Pero os puedo decir que en Europa del Este eso no es así. Os garantizo que no es así. En muchos países de Europa del Este. Pero bueno, chicos, me gustaría leeros, saber qué opináis de todas estas corrientes postmodernas, si estáis a favor, si estáis en contra, si creéis que es correcto el punto de vista o no, si veis que está influenciando a los medios de comunicación o creando el marco del debate. Y esto es muy importante, ¿eh? Porque lo que está pasando en los medios de comunicación es que este tipo de cuestiones, que son cuestiones de universidades demócratas o de profesores de corriente izquierdas, diríamos, o en Estados Unidos se diría algo así como progre, lo que nosotros llamamos progre, se está convirtiendo en el marco del debate en España. Son marcos de debate generados en Estados Unidos. Estados Unidos tiene esa capacidad cultural. Igual que te exporta deporte con la NBA, te puede exportar un marco cultural en el que tú tienes que estar diciendo, debatiendo qué es noticia o qué no, qué es lo adecuado o qué no. Vale, chicos, vamos a leer. Vamos a leer lo que habéis escrito al respecto, si estáis de acuerdo o no con todo esto. A ver. A ver por dónde iba. Ostras, que ya no veo. He hecho un esfuerzo grande, ¿eh? Creo que he hecho algo decente. No era exactamente lo que tenía preparado, pero me he adaptado porque tenía que sobrevivir de alguna forma. Pero creo que ha sido algo decente. A ver. Bueno, no voy más atrás porque no puedo ir más atrás. No, lo dejo aquí, vale. Ryoga, Jordi Yatzer, para el wok me gusta más usar el término chino baizhuo, que es más despectivo aún. No, pero wok no es del todo despectivo. Es que es la misma forma en la que se refieren a sí mismos partes de los demócratas estadounidenses. Luego ha sido utilizado contra ellos, ¿no? Como una forma de llamar super progre a alguien. Vale. Alfonso Riega, no conocía el término, me lo quedo. ¿Qué crees que es lo más woke? Quizá el lenguaje inclusivo. Bueno, el lenguaje inclusivo es muy, muy típico de Estados Unidos, aunque lo utilizan de una forma un tanto diferente. En España lo ha intentado sobre todo aplicar Podemos. De hecho, fue el cambio del nombre del partido para Unidas Podemos. Va en ese sentido, ¿no? De incluso cambiar las reglas del lenguaje para adecuarlo a lo que se estima que es justo. ¿Qué crees que es lo más bueno para las niñas, Alfonso? Ah, bueno, y el uso del género E. Alfonso F. Yo detesto todos los woke y todas las gilichorradas progres en general. Shoja no es para menos. Farquhar Samber, Rupert, dice que te entreviste Joe Rogan. Es ya la consagración. ¿A quién preferirías entrevistar? ¿Jordi, a Elon Musk o a Joe Rogan? A Elon Musk. Mira que me gusta Rogan, ¿eh? Me gusta Rogan porque es que encima, no solo por el podcasting, es que me gustan muchas cosas que a él también le gustan. Me gusta mucho la ciencia, me gusta mucho el deporte, los deportes de combate. Boxeo, UFC, etc. MMA en general, kickboxing. Me gusta mucho variar los temas. No soy de gusto de la stand-up comedy como él, pero dicho todo eso, me parece más interesante Elon Musk. Preferiría entrevistar a Elon Musk. A ver. Juan López, el profesor Peterson ha dejado la universidad finalmente y ahora va a hacer clases por internet. A ver, es que solo con su canal de YouTube, su Patreon y todo, el tipo está montado en el dólar. Tuvo una enorme depresión, ¿eh? Tuvo una enorme depresión y acabó tomando medicamentos legales, etcétera. Bueno, se le cruzaron varias cosas por el estrés. En fin. Farquhar Samber, vaya de cerebrados lo triste que se extiende. Que se extiende. A ver. Super Ludita, Jordan Peterson se ha retirado recientemente de la Universidad de Toronto por el mismo tipo de problemas. Pero ese postmodernismo me recuerda a sofismo, autociclo, shoja. Al final es todo lo mismo, se cambia el ser por el querer ser. Davidio, qué bueno eres, Jordi. Muchas gracias, pero no creo que. Voy a ver si me queda un poco de café. Tengo que acabar de alguna forma. A ver. ¿Por dónde iba? El Nani. Bueno, el campus de la universidad tiene que ser curioso, ¿eh? Sí, aparte que son carísimos. Cuando acabas de estudiar, por toda la inversión, todo lo que cobran este tipo de profesores, todos los departamentos mastodónticos que se han creado, cuando acaban de estudiar esta gente en Estados Unidos, empieza su vida laboral con una deuda que puede ser de 100.000 dólares, 70.000, 60.000. Y en algunos casos con unas titulaciones que no les ofrecen ninguna salida laboral, ¿eh? El Nani, bueno, el campus de la universidad. Sí, a ver, el caso es muy famoso, dice Juan López. Toda esta gente tiene un serio problema con la naturaleza, dice Alfonso DF. Al final, el pobre niño le terminaron creando un trastorno mental, Farquhar Samber. Tengo flashes que me quedo medio dormido y de repente oigo a Jordi hablar del niño educado como niña. Ya no sé si es real. Es real, es real. Puedes buscar el caso de David Reimer. A ver, Alfonso DF, dale un tiempo a Irene Montero y su ministerio. Charneco no, 81 se ha suscrito con Prime. Muchísimas gracias de nuevo, Charneco, por la suscripción. Super David Reimer se suicidó en 2004 a los 38 años. Farquhar Samber, vamos a ver si es que no hay nada más segregador que la sociedad esclavista de Estados Unidos. Bueno, es que ya te digo, es que era una inspiración para los nazis. Y es que es una sociedad que en muchos estados seguía siendo apartheid hasta los 60. Farquhar, a ver. Berrotsar, ayer directamente la policía fusiló a un tío. Superludita, el posmodernismo. Tiene ideas y autores muy interesantes. Otra cosa es la etiqueta para describir esa mezcla rara de ideología identitaria y puritana que nos llega desde Estados Unidos. Sí, no, sí es una influencia. Es coger ciertas verdades del posmodernismo francés y alemán y adaptarlo a la problemática de Estados Unidos y hacer un churro luego. A ver, Farquhar Samber, todavía está en Estados Unidos, sociedad segregada, es racista. Superludita, creo que el rollo puritano y sectario está en la base de la sociedad americana. Barra 86, creó una eruña. Y a la policía se le murió un negro en comisaría y apenas se enteró nadie. Alfonso de Fer, el problema es que los tontos son legión. Juan López, Superludita, si ellos iban avanzando en sus conquistas, arrasando los pueblos que se encontraron y luego llevan colonizando con anglos. A ver. Farquhar Samber se va. Bueno, que duermas bien, que tienes que estar muy cansado. A ver si vienes mañana a Rupert. A ver. Madre de Dios, se quejan de Spurna y te mandan a escuchar a Pío Viejo Puta. No los baneaste. Oye, oye, pues puedes leer los comentarios, ¿eh? Gente que estaba enfadada, que le había recomendado Evox Spurna después de haber escuchado Barbieja Puta o algo, así es que no me acuerdo muy bien, porque hace mucho tiempo. Otocinclus, si te pones en grande, se agradece. Sí, mira, me voy a poner en grande. A ver, me voy a poner en grande. ¿Quién ha dicho Superludito? No, ha sido Otocinclus. Vale, Shai Arnau, en mi experiencia he visto cómo se entrecruzan en muchas personas, problemas serios de dismorfia con relatos culturales de empoderamiento y de construcción política de identidad. Estos relatos son usados muy a la ligera desde la política. Hay mucho sufrimiento. Estoy convencido que hay mucho sufrimiento. Estoy convencido. Por eso siento que la sociedad debe apoyar a las personas que están sufriendo porque no se ven que su género físico coincide con su género mental. Especialmente si viene en un pueblo pequeño, tiene que ser terrible. Alfonso J.K. Rowling lo han intentado despejar porque ha dicho que, algo tan obvio que a las personas menstruantes antes se las llevaban mujeres. A ver, vamos a ver, yo entiendo a las heterosexuales, a los homosexuales, a los transexuales, a partir de ahí empiezo a perderme con sinceridad. Bueno, luego ya está la gente de género fluido. Ver, es que hay una serie de cosas, ya no solo género fluido, género. ¿Qué género leí el otro día que era una cosa absolutamente increíble? No me acuerdo ahora, no estoy para acordarme ni para hacer matemáticas, pero bueno, leí una cosa que era alucinante. A ver, Futsobas, leí el libro de Daño Irreversible de Abigail Schreier. Explica bien la problemática de lo trans. A ver, Abigail Schreier repite varias cosas que dice la neurocientífica Debra So. También estuvo, por cierto, en el podcast de Rogan. Pero creo que ha sido, se le ha hecho una. Se le ha aplicado la cultura de la cancelación, a Abigail Schreier, al rey de su libro. A ver. Alfonso, lo que no tiene sentido es adaptar la realidad a los sentimientos. ¿Dónde pones el límite? El problema es ese, es que si tienes que aceptar que lo real es la sensación que uno percibe, no que percibe, porque percibe ya tendríamos un debate casi de física cuántica que es diferente, pero que Adel Sur está siguiendo el canal, muchísimas gracias Adel Sur. Si tenemos que aceptar que la forma en que todos tenemos que coincidir que es la realidad es la forma en la que uno se siente, no sé dónde podemos parar. Es que no sé dónde podemos parar con eso. A ver. Alfonso, antes si te crees, no paro de encerrar en un psiquiátrico. A ver, Alfonso, de fe a mí. Si alguien se me presenta como Pepito, hombre cis, lo que por supuesto es que es tonto. Se ha al final consiste en llevar lo biológico, lo personal, lo social, lo cultural, lo político, ponerlo todo en el mismo marco para uso y aprovecho de los que montan el rato y viven de ello. Bueno, hay mucha gente que vive de ello, eso te lo garantizo. Sangorit, primera vez que participo en el chat, bienvenido. La izquierda sin lucha de clases, solo le quedan las minorías sobre representando su peso en el debate público. Slavoj Žižek, que es marxista, eso es el filósofo, él dice algo así como que la izquierda americana, voy a parafrasearle, ¿no? Se ha cambiado el debate económico por un debate de minorías, de derechos de minorías, pero muy minoritarios, ¿no? En el que lo importante es cuán víctima tú te puedes presentar. Cuanto más víctima, mejor. Algo así, ¿eh? A ver. Frant 99, te exporta no solo el debate, sino la opinión. Antonio de Granada, España es un país muy novelero. La gente se apunta a todos los movimientos que le aportan singular idea sin tener ningún conocimiento de ellos. Siempre quizá España, más que un país moderno avanzado socialmente, sea un país pasota. ¿Cuáles son los orígenes de todo esto? Esas universidades, si no me equivoco, son de Berkeley, Georgetown, Yale. ¿Hay algún común sobre ellas o el pensamiento surge de forma espontánea? Son muchos profesores que toman los escritos de los posmodernos franceses y alemanes, especialmente franceses. Y luego hay una autora muy importante, chicana, no recuerdo qué universidad, que es una de las que acaba conformando la teoría queer, la teoría marica, ¿no? De poner en duda la sexualidad, el género, etc. Eso empieza en los 90, más o menos, en Estados Unidos, en algunas universidades. Ah, estoy llegando. Antonio Granada, vete a dormir, anda que se te va rendido. Súper ludita, yo lo que he visto como influencia de esta ideología, al menos en el País Vasco, en Cataluña. Cierta androginia y muchas pijas universitarias creyendo que son lesbianas o acostándose con mujeres que no, por no acostarse con hombres. Androginia. Vale, Juan López, súper ludita, es que muchos adoptan ese tipo de cultura como una moda, es lo que toca ser para estar en la onda y ser súper guays. Vale, chicos. Pues creo que no puedo más. Creo que 1:34 es bastante, pero de verdad me siento ahora bastante, bastante mal. Me siento bastante mal. Lo que vamos a hacer es, a ver si puedo, un segundo, es puedo ver una cosa por aquí. A ver, dame un segundo, chicos. Un segundo, chicos, vea esto. Pues no, la verdad es que no hay nadie conectado a los canales que yo sigo. Así que nada, chicos, pues lo dicho, un placer. Mañana tengo que entrevistar a la doctora Saria Arponen. Hablaremos de... Es la mayor experta, probablemente, por lo que he leído, si no la mayor experta, una de las mayores expertas de España en microbiótica y en cómo afecta para la dieta, la salud, la simbiosis del ser humano con los seres microscópicos que habitan dentro de él. Vale, chicos, pues nada, que me despido de todos vosotros. Un abrazo, os quiero, seguimos mañana. Nos vemos.